FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, fue en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata y Santa Fe. 150 milímetros cayeron aproximadamente. Y entonces la reproducción será semejante, porque los territorios son distintos, y hasta se podrán trazar paralelos, uno en especial el que hicimos con Rulli la semana pasada, recordando la gobernación de Reutemann en un pasaje, y la inundación. Cuanto más llueva, y está lloviendo en este momento, sin que sea impetuoso, mucho menos como un fenómeno que castiga más allá de lo que se padece todos los días, cada lluvia genera y va a provocar, a partir de estos aluviones y estas catástrofes, y en este marco que nosotros lo señalamos insistentemente, que es el desastre ambiental, inseguridades que no están hoy contextualizadas en la inseguridad reducida y resignificada todo el tiempo. Entonces, para arrancar la mañana, casi como una invitación, ¿qué inseguridades padecemos? ¿Cuáles son aquellas que identificamos por estructura familiar, si quieren, por relaciones sociales, por lugares de referencia y de espacios, por las identificaciones que vamos teniendo cada uno, esas inseguridades que muchas veces están ajustadas a la actividad que cada uno realiza? Pero hay otras que me parece remiten a un tema que, como lo hemos tratado de indicar, no con tanta precisión, no con tanto ahínco, que el desastre ambiental no solamente expone a la dirigencia a su más brutal ignorancia, sin que esto la interpele, le cambie la vida, ni mucho menos, pero sobre todo a nosotros. Y fíjese o fíjate que transitamos el primer año del tornado sin hablar del tornado. El impacto de La Plata y sus consecuencias, al día de hoy ninguneadas en muchos aspectos, hizo que nos olvidáramos bastante de los efectos y de las causas, y por cierto de las consecuencias. Si lo tomamos no como al pasar, sino como una cuestión necesaria informativa, de dar a conocer qué zonas, qué barrios, qué asentamientos sintieron esa caída de agua calculada en 100 milímetros, acá en Moreno un poco más. El asentamiento de Villanueva, La Porteña, el barrio dañado y el asentamiento. El asentamiento en el fondo de Argentinidad. Supongo que los asentamientos en Cuartel Quinto, entre paréntesis, el asentamiento de San Jorge, sobre todo lo que se había colocado frente al Minguillón, donde la municipalidad tiraba basura, y los particulares también, justo enfrente del Minguillón, doblando a la derecha, tomando el camino de la Ribera. Ese basural el día domingo ya era territorio tomado con carpas de nylon. Y hacia la derecha, ya involucrándose la toma con el barrio, mimetizándose, los pequeños espacios verdes también fueron tomados. Nos decían ayer que el desalojo se produjo de esa zona. Volverán sobre el basural, que ya no lo es tanto. Cuando se reconstituye el basural, volverán a tomar, y así sucesivamente en esto que la emergencia marca. Cierro el paréntesis. Lo ambiental, para no salir de lo que nosotros venimos sugiriendo desde hace muchos años, es una apuesta a la reconfiguración de lo que es la energía social y la fuerza social. Si el Estado en un año no responde a cuestiones mínimas, envío de algunos ladrillos para reparar el techo, bolsas de cemento, cal, arena, para hacer las reparaciones y los arreglos que una estructura ya dañada necesita para tener cierta seguridad, habría que pensar que en esa fuerza colectiva que muchas veces se revuelca en lo individual, pero que no pierda de vista porque está dentro del ADN de los sectores populares, revisar ya no los viejos libros de los abuelos ni de los padres, sino pensarlo desde otro lugar. Pensar lo que, aún en las inseguridades que no llegamos a admitir como importantes, como trascendentes, y que marcarán nuestro destino y nuestro futuro, recuperar aquellos valores de lo comunitario, de la base, de compartir no solamente la necesidad, sino la perspectiva mínima de reparar una vivienda, y esto se lo pude por lo menos transferir o transmitir a las vecinas del barrio La Porteña, a propósito del reclamo justo de una presencia municipal que se prometió y una respuesta que nunca llegó. Lo hicieron allá en el asentamiento de 25 de mayo, La Gloria 2. Los desalojaron, les pegaron, volvieron, aguantaron, crecieron con enormes dificultades. Protestaron en la puerta de Edenor, reclamaron un mínimo alumbrado público, hicieron un trabajo comunitario para extender la red de agua y convocaron los domingos a actividades deportivas, que les permitió asumir ese rol de tener la necesidad de abrir calles y abriendo esas calles, marcando caminos, pero fundamentalmente prescindiendo del Estado. El Estado que no reconoce el asentamiento y que no va a plantear allí el desarrollo de una infraestructura importante. No es que se hizo hace 40 años o 30 años. Se hace. Se hace en la medida que se entiende que antes de la espera, antes de la estructura clientelar, que antes de la larga mano que asiste y después exige, se pueden lograr y se pueden hacer pequeñas acciones que, además de ser transformadoras en lo individual y también en lo colectivo, marcan en forma muy importante esa autoestima colectiva que hemos perdido para muchos, y allí adhiero, la mística. Para enfrentar lo que hoy tenemos y lo que se viene, es fundamental recuperar esa mística que no tiene que ver con la construcción del fetiche de la mística, sino todas aquellas ausencias e inseguridades, algunas que se conocen y otras que creemos que naturalmente pueden ocurrir. Y hoy no solamente es lo natural, sino el hombre que impacta sobre lo primero. Decía entonces, La Plata, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, la vedette de los tiempos periodísticos, es el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico. Cuanto más acierte, más preocupación habrá, y cuanto más acierto haya en ese sentido, muchos habrán dejado de pensar que es algo natural, que lo que se avecina no solamente nos obliga a actuar distinto, sino a organizarnos distinto. Y allí creo que existe una enorme oportunidad de vernos en el lugar, en el teatro de los acontecimientos, antes de que sean tragedias. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes hasta la media mañana aquí en la 90.1, a la espera que se produzca hoy en nuestra casa, aquí en la radio, una conferencia de prensa donde estarán presentes integrantes de la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Ailén y Marina Jara estarán aquí, y también Elena Jara. Si está dentro del tiempo de este programa, y si no, tomaremos la decisión que corresponda de excedernos en el caso que comience, pero ustedes van a poder tener hoy, a través de la 90.1, como ocurrió desde el comienzo aquí en Recorte con esta historia, la palabra y la transmisión en vivo de esta conferencia de prensa que se va a realizar aquí en Irigoyen 77. La propuesta es esta para hoy, pero hay otras informaciones, otras noticias en Recorte. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte Informativo.

Bueno, está en comunicación telefónica el diputado provincial Ricardo Vago, porque hoy a las 10 de la mañana en La Plata va a haber una conferencia de prensa del Frente Amplio Progresista y queremos saber las características de la misma en función de lo ocurrido en La Plata, el temporal, el número de víctimas y lo que debe hacerse, por lo menos a priori. Diputado Vago, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por llamar. No, por favor. Bueno, cuéntenos, por favor, qué es lo que van a hacer hoy en función de lo que decía anteriormente. Bueno, nosotros hoy el bloque del Frente va a plantear las medidas para esta etapa que nosotros consideramos que tiene que ver con la reparación de los daños sufridos a los vecinos y, por supuesto, remediar en lo posible lo irremediable, que son el tema de las víctimas. Nosotros hemos planteado la construcción de un fondo de reparación de 500 millones de pesos de fondos no reintegrables a ser realizados al padrón de damnificados y con una rendición a la legislatura de los fondos, sobre los fondos manejados. Este es un esquema que se complementa con una situación de emergencia social y sanitaria, en el cual una coordinadora de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y de los municipios trabajen en conjunto para dar una asistencia profesional a los afectados, estableciendo relaciones de profesionales con la cantidad de afectados, para que no sea un programa homeopático que llegue a 3 personas de los miles de afectados. Estos 500 millones de pesos, diputado Vago, ahí contienen la asistencia a los familiares de las víctimas y a los profesionales. Nosotros estamos planteando que en esta etapa se dispongan 500 millones de pesos a las reparaciones. El tema de las vidas va a tener un cauce legal, más bien de carácter judicial. Sí, sí. Pero lo que son de los daños materiales y deterioros y que, digamos, hay gente que ha perdido toda la vivienda. Sí. La gente necesita hoy un aporte concreto. Y a eso estamos llegando en esta etapa. El FAP plantea cubrir las necesidades concretas. El aporte concreto es... El tema de las responsabilidades, sí, inherentes al no haber estudiado o desarrollado los planes elaborados e existentes para impedir las inundaciones en La Plata, eso probablemente será una etapa que se abre dentro de unos días. Hoy hay gente en La Plata que tiene problemas concretos de asistencia a los cuales nosotros queremos solucionar. Diputado, y tiene con problemas concretos también en el tema de salud, porque se va a estar produciendo una emergencia de salud. Hoy, una lluvia como la actual, en el marco de gente sin casa o sin recursos, produce toda una emergencia sanitaria significativa. En esto que trataba de comprenderlo, en la magnitud de lo que ha significado el desastre ambiental en La Plata, en los barrios periféricos a la capital de la provincia de Buenos Aires, cuando usted dice de cubrir las necesidades urgentes y que no sea homeopático, ¿quiere decir que se tiene que complementar luego con una intervención fuerte del Estado en las cuestiones coyunturales inmediatas y también a mediano y largo plazo? Claro, cuando nosotros decimos esto es para marcar que muchos programas provinciales, municipales y nacionales son un título y llegan alrededor de las manzanas de donde se expresa el programa y no llega realmente a la gente que lo necesita. El ir casa por casa, un relevamiento, un padrón de damnificados, una evaluación de los daños, un aporte concreto de un dinero no reintegrable, porque nosotros estamos planteando la reparación no préstamos o a tasa liviana o otro tipo de la, que el individuo tenga que devolver. Acá hubo un problema del Estado, del sector de gobierno, que no toma las medidas imprescindibles. Entonces, el Estado provincial tiene que salir a reparar. La reparación, por supuesto, no repara las víctimas. No hay nada económicamente que pueda reparar o cubrir a las personas fallecidas o a los deudos. Pero en el resto, donde la situación económica aporta soluciones a los problemas futuros, llega y de alguna manera marca, me equivoqué, estoy con vos en lo que puedo ahora, no lo escondo. Lo que sucede hoy, que está pasando en La Plata, es que en la diversidad de los programas, en el no orden, en el no registro de damnificados, en la no actuación coordinada, hace que se pierda la magnitud del problema. Es absolutamente irresponsable que otros legisladores del partido hayan planteado un juicio político a un juez interesado en averiguar cuántos eran los realmente eran los fallecidos. El juez tiene una responsabilidad por juez, y cuando el legislador plantea un juicio político porque el juez se preocupó en ir a la morgue, es una señal al Poder Judicial que se quede escondido, que no salga de los juzgados. La política de esos diputados es una política de apriete y marcar el peso del poder para que la justicia no funcione y no defienda a la gente. ¿De qué diputados, estamos hablando? Estoy hablando de Lorenzuti y el diputado de Bahía Blanca, el Frente para la Victoria, que no recuerdo este momento. Estamos hablando de Lorenzino y Budazzi. Budazzi, exactamente. El juez Arias fue la persona que dio los amparos por el tema de los aumentos de APSA que afectaban a millones de personas en la provincia de Buenos Aires, que dio el amparo por la autopista de Cobiaire con el aumento de las tarifas sin haber realizado las obras. Este es un juez que trata de estar con los problemas de la gente. El gobierno nacional dice que quiere democratizar la justicia, y cuando hay un juez que se preocupa, le planteamos un juicio político, y se preocupa por ver cuáles son las personas fallecidas, que no se mienta con la cantidad de personas. Lo menos que necesita una ciudad como La Plata, los vecinos de La Plata, es saber cuáles fueron las consecuencias del fenómeno. Diputado, yo tengo para decir un tema y termino. La emergencia del año pasado, que se aprobó en diputados, sí, no se aprobó en el Senado, que establecía un registro de damnificados de las víctimas del tornado, que planteaba una rendición de esto, no se informó. Hoy la escuela 14 de Cascallares está en rotación, la básica 16, que se destruyó, sigue sin repararse. La escuela media de la 8 de La Reja tampoco se reparó. Entonces, si no hay transparencia, si no hay información sobre lo actuado y lo actuado con leyes de emergencia que le dan márgenes distintos para la rendición de cuentas, realmente, ¿qué podemos creer? Nosotros lo vivimos. Hubo defensa civil hace un año, hubo un plan de contingencia, hay una cantidad de vecinos de Moreno que no recibieron ningún tipo de ayuda. Y una escuela todavía caída y sin servicio es la mejor demostración de la mentira que permanentemente se marcan por los medios de prensa. Diputado, cuando se va a presentar a las 10 de la mañana esta iniciativa, ¿los 500 millones de pesos de dónde tienen que salir? son de la provincia de Buenos Aires. Sí. Hay una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires sobre esta problemática. Aquí hay una responsabilidad del municipio, pero las problemáticas de las cuencas, que actúan varios distritos, la cuenca del Arroyo del Gato va tanto a La Plata con los municipios de Ensenada y Berisso. Los problemas de cuenca son problemas interjurisdiccionales. Uh-huh. Y es por eso que el planteo de la reparación la tiene que realizar la provincia. Y yo no estoy hablando de responsabilidades, que es otra etapa. Hoy nosotros planteamos el concepto de reparación de los daños para los vecinos que están en situación de carencia o que han sufrido perjuicios importantes, grandes, como ha sido notablemente visto por todos. Le hago dos preguntas finales, diputado. ¿Quién ha hecho la evaluación y la mensura del impacto de este desastre ambiental? ¿Quién tiene esos datos para poder sistematizar la ayuda en esta reparación y en esta emergencia que ustedes proponen? Los distintos multisectoriales que han hecho esto, lo que se marca que es una cifra mayor que el fondo que nosotros estamos instalando. Acá hay subsidios realizados por el ANSES, que ha planteado la Nación, y también bien, hay distintos tipos de ayuda, de excepciones impositivas que ha planteado la provincia. En la medida que este paquete sea más integral, podremos ver pues, qué grado de solución o afectación se pueda plantear. Bien, y la última, esto lo hace el Frente Amplio Progresista. ¿Intentaron convocar a otras fuerzas políticas para que los acompañen? Exactamente. Nosotros estamos planteando también como bloque una sesión especial para el tratamiento de todos los proyectos correspondientes a la situación de la crisis producida por las inundaciones. Bien. De tal forma que en la misma sesión, proyectos de distintos bloques actúen en conjunto y pueda sintetizarse una propuesta a favor de la gente. Bueno, le agrego una más. ¿No tenía que haber hoy sesión? Justamente, la decisión de los grupos políticos mayoritarios fue suspender la sesión para evitar un debate caliente. Bueno, lo que nosotros consideramos que independientemente de cualquier debate que siempre es útil, este tratamiento debía haber sido realizado. Y lo que deberíamos haber planteado como cuerpo político es el tratamiento de estos proyectos concretos de reparación. Muy bien, diputado, le agradezco mucho la información. Bueno, entonces, hoy se suspendió la sesión en la Cámara de Diputados, en la legislatura provincial. El Frente Amplio Progresista va a presentar un proyecto que atienda no solamente la contingencia, sino que se sistematice la ayuda y que llegue a quienes realmente lo necesitan y que hasta el momento no obtuvieron nada. Le agradezco mucho, que ande muy bien, No, gracias a ustedes. Hasta luego. Allí pasaba el diputado provincial Ricardo Vago a las 10 de la mañana en La Plata, conferencia de prensa. La noticia, entonces, en términos políticos, que hoy la sesión ordinaria no tiene efecto. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Thank you. y 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio. No hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Como decía en el comienzo del programa, esperamos estar encuadrados en el tiempo habitual de recorte para que ustedes puedan escuchar en vivo y en directo por la 90.1 la conferencia de prensa que se va a realizar aquí en nuestra casa, que contará con la presencia de Ailén y Marina Jara, Elena Jara, integrantes de la comisión, y el doctor Encina. Esto está convocado a las 10 de la mañana, está lloviendo, así que, como suele ocurrir, habrá una demora en función de lo que se pretende. Primero que se la puedan escuchar a las chicas que recuperaron la libertad y cuyo fallo en el día de ayer hemos calificado como deleznable. Argumentando, por cierto, y explicándoles y contándoles a ustedes, relatando qué tiene el fallo firmado por los doctores Larroque, Brahim y Barsky. Hay una información de último momento que la tenemos que chequear por una fuente más, pero puede ser indicativa de las difíciles condiciones en las que puede desarrollarse la actividad del Consejo Escolar, que siempre ha sido un gestor, pero la información que está circulando y con mucha fuerza es que habría renunciado el responsable de infraestructura del Consejo Escolar, estoy hablando del señor Raulich. De esto nos vamos a ocupar en la medida que el presidente del consejo nos pueda atender el teléfono o algún consejero escolar nos pueda dar la información, ya que el dato lo obtuvimos en jefatura. Está en línea la señora Mariana Cattaneo, que es secretaria general de SUTEBA. En el día de ayer hubo una sesión del Consejo Deliberante, donde, como había surgido de aquella comunicación crítica hacia Mariano Hues, ustedes recordarán que Hues firmó ese documento a pedido de Scioli para que los intendentes breguen por la continuidad y la normalidad de la educación, lo cual es un hecho realmente repudiable, sobre todo en las condiciones que muchas escuelas están y fundamentalmente por los salarios que tienen los docentes. Allí nosotros tomamos conocimiento que se había presentado en el Poder Ejecutivo Municipal, y esto iba a llegar al Consejo Deliberante, la solicitud del Frente Gremial y de SUTEBA para que se declare la emergencia educativa en el distrito. Ocurre que la educación no es responsabilidad de la municipalidad, por lo tanto, en términos administrativos posibles y probables, en el día de ayer en la sesión se votó un proyecto de comunicación. Y está Mariana Cattaneo para charlar con nosotros. Mariana, buen día. Rubén te saluda. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, esta comunicación, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que busca? Bueno, lo que nosotros buscábamos, porque además este anteproyecto que presentamos, lo presentamos antes de que el intendente firmara la solicitada, estaba en el contexto del conflicto y de la falta de respuesta a los problemas de infraestructura y del servicio alimentario. Presentamos un anteproyecto en el Consejo Deliberante para que se declare la emergencia educativa, más allá de la injerencia que vos señalaste que tiene o no tiene. Y en esta misma oportunidad en que lo presentamos, nos reunimos con el intendente, porque estábamos con una actividad en la Plaza Mariano Moreno, con delegados de escuela para plantear las diferentes dificultades de infraestructura y servicio alimentario, donde, bueno, él compartió la mirada que nosotros teníamos sobre la inacción del Estado provincial e inclusive nos informó que se le debía 40 millones de pesos al municipio de Moreno, el gobernador Scioli. Así que Luego, cuando aparece la solicitada suscripta por el distrito de Moreno, la verdad que no solo nos sorprendió, sino que esto se nos pide. Mariana. Mariana, ahí estábamos escuchando a Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA, la perdimos. Bueno, una pena. Lo que vamos a intentar recuperar, por favor, la comunicación con Cataño, sí, que se perdió, estará viajando en este momento la máxima representante de SUTEBA al frente de la conducción, porque es prioritario para nosotros saber. Entendemos lo que es una comunicación. La comunicación es una declaración política. No más que eso, no tiene una incidencia. Suele producirse en el Consejo Deliberante para encontrar una salida diplomática, una comunicación. Pero en este caso, la comunicación tiene que ver con las facultades y competencias del HCD. Ahí estaba encuadrando la Secretaría General de SUTEBA cómo se da esta historia, cómo se presenta el anteproyecto, qué es lo que buscaba él mismo. Tomando como valorativo la reunión que mantuvo SUTEBA, Cataño y algunas directoras de escuelas con el intendente municipal Mariano Hues, inclusive nosotros lo leímos aquí, que Hues no solamente consideró el reclamo y la descripción que hicieron las autoridades gremiales, sino que habló de esos 40 millones de pesos que la provincia no le envió en concepto de coparticipación y que iba a reclamar una reunión con la directora general de Cultura y Educación, Nora de Lucía. La recuperamos a Cataño. Mariana, te escucho. Sí, te escucho. Bueno, sí, justamente ese fue el planteo. Y bueno, cuando aparece la solicitada, la verdad que nosotros, el principal interrogante era cuáles eran las condiciones del distrito de Moreno que permitían decir que los chicos podían estar en las aulas. Por lo menos hay una parte importante de los alumnos que no pueden estar o por falta de mobiliario o por problemas de infraestructura o por falta de aulas. Y evidentemente eso no se podía desconocer, porque además las gestiones que venimos realizando atravesaron todo el 2012, desde el temporal del 4 de abril, luego en agosto con el pasaje de tres directores provinciales de infraestructura, nunca dejamos de comunicarnos con el organismo que tiene a su cargo las escuelas a nivel del distrito, que es el Consejo Escolar. Así que eso no se podía desconocer. Por eso lo que hicimos es, ya había sido presentado el anteproyecto, es dirigirnos a cada uno de los bloques a solicitar su adhesión y obviamente el tratamiento, porque para nosotros es fundamental que desde el Consejo Deliberante se expresaran en torno a si compartían nuestra preocupación, porque daba por tierra los argumentos del intendente. Bueno, y esto fue lo que se logró en el día de ayer por unanimidad, ¿no? Esto que se logró en el día de ayer es un proyecto de comunicación y como decía en la introducción, está dentro de las competencias y facultades del Consejo. El Consejo no puede decretar la emergencia educativa porque es una responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes lo entienden así? Sí, totalmente. Pero que el Consejo Deliberante comunique a la Dirección General de Cultura y Educación, a la Dirección Provincial de Infraestructura y a la Unidad Ejecutora Provincial, que comparte la problemática que estamos planteando y que solicita la intervención para la solución de los problemas que está teniendo el distrito, para nosotros es muy importante, independientemente de que tenga que ver con un posicionamiento político que pueda no generar la reacción del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la verdad que no es lo mismo aludir a diferentes sectores de la sociedad que están representados en distintos partidos políticos que terminen compartiendo la mirada del sindicato, ¿no?, respecto de las cuestiones que están pasando en el distrito de Moreno, que son muy serias. ¿Vos estás al tanto de la renuncia de Raulich? No, te escuché recién cuando abrías la nota, verdaderamente. Ajá. No. Bueno, en el relevamiento que ustedes pudieron hacer en todo este tiempo y sobre todo en este año, Mariana, ¿qué resultado da esa radiografía en materia de infraestructura? No, un resultado muy preocupante, y más preocupante con lo que ha ocurrido en la ciudad de La Plata. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido anuncios de parte del gobernador acerca de las escuelas que en La Plata no están funcionando. Hay 30 servicios afectados, 5 por completo. Y la verdad que vemos muy lejos las soluciones para nuestro distrito. Y no lo decimos desde un lugar corporativo, ¿no? Tiene que ser Moreno. Lo decimos en función de todo el recorrido que estamos haciendo, los reclamos que venimos planteando y la falta de respuestas, que concretamente son recursos para resolver los problemas de infraestructura escolar. Ahora, la realidad es que no se ha hecho nada, la Dirección Provincial de Infraestructura prácticamente es una cáscara vacía, como lo es el Ministerio de Desarrollo, que se encarga de lo que es el servicio alimentario, y esta situación en la ciudad de La Plata y otras ciudades vecinas, la verdad que agrava aún más esta situación de desidia del Estado, que vemos muy lejos que se ponga a trabajar en los problemas, en este caso, del sistema educativo en el distrito de Moreno. 8 en total en la emergencia educativa, 20 en situación grave, a los que se le agregan otros tantos distritos que han quedado con situaciones muy complejas, frutos del último temporal, y no sabemos cómo va a seguir la cuestión climática, ¿no? Acá en Moreno, te interrumpo, acá en Moreno, ¿ustedes tienen el número de los servicios que están claramente imposibilitados de dar clases o que por las características de infraestructura corren riesgos todos aquellos que desempeñan funciones allí y los niños que van en realidad, sí. Y ayer también lo expresaba una concejal en la sesión, decía, bueno, vamos a agregarle a esta comunicación los números de escuelas que trae el sindicato. Sí. Estos no son los números de escuelas que trae el sindicato. Nosotros el año pasado tuvimos una tarea de tratar de consensuar en el ámbito distrital de la UGD, donde están los inspectores, donde está el municipio, donde está el consejo, donde hay otros gremios, cuáles eran las prioridades del distrito. O sea, que no es el fruto estrictamente de un reclamo sindical, sino que todos compartimos esto. Entonces, te puedo hablar desde la secundaria 16 de Moreno Sur, que desapareció, necesita el edificio nuevo, funciona en un comedor tabicado. Y la obra, una pequeña obra, porque son 4 aulas, baños, dependencias, sale más de 3 millones de pesos. Y hoy no está en ningún lugar, no está adjudicada, nadie sabe qué va a ocurrir con esa escuela, que existía y desapareció. Hasta jardines de infantes que necesitan reposición de edificio de manera urgente, como el jardín 904. Entonces, tenemos situaciones diversas, o las obras pendientes de media 8, de media 11, de media 14. La de media 14, tremenda la situación. Entonces, a esto le tenemos que agregar que por esas emergencias que no fueron resueltas, se suspendieron otras obras que venían ya lentas, y hay unas cuantas empresas que han abandonado las escuelas que estaban reparando. Así que es una situación compleja, muy diversa, a la que se le agrega la falta de mantenimiento porque el fondo de escuelas no existe, y bueno, la realidad es que como no se han pagado certificados de obra, tenemos situaciones complejas en muchos servicios del distrito de Moreno. Mariana, se van sumando más por las inclemencias climáticas. Estás escuchando a la secretaria general del sistema, Mariana Cattaneo. Me parece que viene a hacer el señalamiento porque no son datos del SUTEM. En todo caso, que los concejales vayan camino y hagan su relevamiento, si fuera así. Que estaría bien que lo hagan, ¿no? Porque se trata de la educación que se da en el municipio, que si bien es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, aquí hay un consejo escolar y sus integrantes son votados por el voto popular. En ese sentido, te quiero preguntar qué papel está teniendo el consejo escolar. ¿Qué calificación ustedes le ponen a la gestión del consejo escolar? Si es crítica hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires, si es contemplativa con respecto a la provincia de Buenos Aires. Mira, yo hace poco tuve que escribir la nota recordando lo que había sido el recorrido del nuevo director general de escuelas cuando se fue Beers y asumió Nora de Lucía. Y era un festejo porque a la semana de haber asumido este hombre, estuvo caminando por las escuelas. Estoy hablando de agosto del año pasado aproximadamente. Hoy es abril. Hoy es abril, estoy hablando con vos y me decís, media 11, donde estuvo el ex director de infraestructura, estás hablando de la media 14, donde fue este funcionario, entonces fue para la foto, y se cumplió un año el tornado. Entonces quiero saber cuál es la función que está teniendo el consejo escolar. Mirá, hay responsabilidades compartidas. Esto que vos planteabas sobre la visita de Héctor Dottore, sí. La verdad que estábamos contentos en el sentido de que había asumido y a una semana nosotros nos habíamos movilizado con 4 micros llenos de compañeros, habíamos tenido 5 horas de reunión y que haya visitado el distrito era fruto de esto, ¿no? Independientemente de que se sacara o no se sacara una foto, tenía que recorrer las prioridades y no solo con el consejo escolar, sino con el acompañamiento del sindicato. Así que en ese sentido habíamos puesto expectativas, porque nosotros no podemos pensar que un funcionario provincial recién asumido viene a decirte, bueno, qué lástima cómo está la situación de las escuelas, no vamos a poner un peso. Esta fue la realidad, por eso salió eyectado. Tenemos ahí entonces tres directores provinciales de infraestructura. El anterior, el que estaba en la gestión de Silvina Vir, Héctor Dottore, y ahora un nuevo director provincial. La realidad es que ninguno resolvió el tema de la liberación de los fondos. Eso por un lado. Como te estoy hablando de obras de envergadura, y lo digo desde el año pasado, acá hay una responsabilidad provincial indelegable, ni siquiera es transferible al Consejo Escolar. Ahora bien, nosotros mantuvimos muchas reuniones y sí había una posición crítica respecto de los recursos que nos llegaban. Esto lo puedo decir, lo hemos hablado tanto con Walter Robulich como con Patricia Giovanola, Gabriel del Río. Ahora, lo que nosotros entendemos es que en esta etapa, sin resolución, las gestiones se van a tener que multiplicar. Y es lo que le dijimos al intendente. Nosotros necesitamos una posición pública del municipio, porque no es lo mismo que el intendente diga acá hay una situación preocupante al gobierno de la provincia de Buenos Aires que lo digan los maestros. O sea, el valor político que tiene es posicionarse en un determinado lugar. Bueno, eso no lo conseguimos. Ahora está el Consejo Deliberante y obviamente nosotros, la participación en la sesión de ayer fue con parte del cuerpo de delegados, con ellos asumimos el compromiso de en la próxima semana tener una reunión en el Consejo Escolar para poder chequear todos los problemas que incluyen serios problemas en el servicio alimentario. Así que bueno, el Consejo Escolar está muy desdibujado en función de los recursos que no le llegan y también respecto de las condiciones en que finalmente se resuelven nuestros problemas de las escuelas. Siempre nos quejamos de las demoras, de la falta de decisión política de que Argentina trabaja, tenga una presencia más activa en las escuelas en la cuestión de mantenimiento. Ha habido proyectos presentados por nosotros en función de que pueda haber compañeros trabajando fuera y dentro de las escuelas para el mantenimiento, que nunca fueron tenidos en cuenta. Bueno, esto lo venimos planteando. Ahora, la realidad es que para resolver obras de un millón, millón y medio, 3 millones de pesos, tiene que haber fondos provinciales. Esto no lo podemos negar. Vos sos una dirigente gremial y tenés lectura política. Si el intendente municipal firmó esa propuesta de Scioli, ¿pensaste o han pensado llevar la misma iniciativa en el Consejo Escolar de la que se aprobó ayer en el Consejo Deliberante para que el Consejo Escolar emita una declaración pública y política sobre la situación de las escuelas? Nosotros ya lo planteamos en el mes de febrero esto, porque tuvimos reunión de UGD donde se hacía una evaluación de las escuelas de verano y bueno, y dejamos bajo acta que nosotros solicitábamos la declaración de la emergencia educativa. En aquella reunión en febrero nos informa la consejera escolar a cargo del SAE que se iba a implementar un menú de emergencia. El menú en las escuelas era de 5 días, se hizo un menú para distribuir, digamos, los alimentos que son más caros en más días, la carne, el pollo. Sí. E inclusive que esos menús que contienen carne y pollo caigan el lunes que caen los feriados. Para darte una idea, tenían una sesión el mismo día de la reunión de UGD extraordinaria en el Consejo para votar el menú de emergencia. Y la consejera escolar expresó su desacuerdo con esto, ¿no? Ahora, la realidad es que ¿cuál es la capacidad de injerencia? Esto no sé, no tengo una tabla para medirlo, de los diferentes actores del Consejo Escolar en relación a los fondos provinciales, ¿no? Porque cuando vos modificás los 4 pesos de comedores para toda la provincia, claro, no lo podés hacer distritalmente. Uh-huh. Con lo cual, con eso no justifico nada, porque la gestión la tenés que hacer igual, pero bueno, es una situación muy compleja. Es muy compleja. Indudablemente es una complejidad que no se ajusta a los niveles de crecimiento y todo aquello que se pondera desde la llegada del kirchnerismo en el año 2013 a esta parte. Parece que la provincia que no tiene respuestas porque no tiene dinero, no hay una capacidad de reasignar recursos, no hay una decisión política en conjunto, te digo, Mariana, de la clase dirigente con representación institucional de avanzar en conjunto sobre las reformas tributarias más fuertes que graven a los sectores con mayor capacidad, y encima es un año electoral. Así que lo importante para nosotros y poder charlar con vos, decirlo desde hace mucho tiempo, una vez más, no viene mal, la educación no funciona con normalidad hace muchos años. Así que todos aquellos que firman un documento postulando esto, no solamente están faltando la verdad, sino que cometen un delito de falsedad ideológica. Si caminan un poco se van a dar cuenta que en las condiciones que están muchas escuelas, lo normal es ajeno.

ya que ayer el voto fue unánime de los presentes en el HCD. Es un proyecto de comunicación y tiene esto, para quien no escuchó, tiene esta razón: no es una ordenanza porque la competencia en materia educativa es de la provincia de Buenos Aires. De cualquier manera, es una declaración política y está en línea la concejal de Vecinos Unidos por Moreno, la concejal Meramed, para dialogar con nosotros. Meramed, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, pregunta básica, fruto de razonamiento y lo que charlaba recién con Cataño. La calificación que usted tiene o que usted puede emitir, si es que conoce la infraestructura de las escuelas en Moreno, ¿cuál es? Bueno, la realidad es que las escuelas carecen, en la parte edilicia, de estar en un estado correcto, la verdad es esa. En unas cuantas escuelas, ¿no es cierto?, están bastante destruidas. No la escuché bien, discúlpeme, porque estamos acá con un problema y no sé si escuchó. Bueno, hay muchos medios de comunicación, entonces nos sí. Alteró un poco la mañana. Pero no, que las escuelas en sí, o sea, hay muchas que realmente están bastante destruidas. La realidad es esa. Están destruidas. Y ayer en el recinto, ¿qué palabras o qué concejales hicieron uso de la palabra para darle visibilidad y acompañamiento a esta crisis? En cuanto a expresarse las palabras, sí. La dio la presidenta de nuestro bloque, que es la señorita Claudia Cef, y después Pablo Lombardi. Lombardi, no me salía el apellido, discúlpame. Sí, sí. Ellos dos fueron los que hablaron en referencia a este proyecto. Qué raro, no hablaron los demás, porque hay para hablar, ¿eh? Sí, por supuesto, pero bueno, fueron los dos que emitieron opiniones, ¿no es cierto? Y bueno, la realidad es que el proyecto que había presentado SUTEBA, ¿no es cierto? Nosotros no nos podemos expedir bajo los términos que ellos solicitaban porque escapa a las facultades nuestras, pero lo que sí no vamos a escapar de una realidad que es la educativa en las condiciones que están los edificios. El proyecto era un proyecto de ordenanza para que se decrete la emergencia, ¿verdad? Exacto, cosa que nosotros no podemos hacer porque depende de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos avanzar sobre una competencia que no tenemos. Bueno, recién llamábamos al Consejo Escolar y de paso le cuento a la audiencia, Roulich sí renunció. Ha renunciado, que es estoy hablando del consejero del área de infraestructura, lo hará en horas de la tarde, nos dijeron, pero bueno, de dos fuentes del Consejo Escolar, confirma lo que nosotros dijimos hace 20 minutos aproximadamente, que dejaba ese lugar para pasar a otro dentro de la función pública, así que hay que ver quién se asume en esa responsabilidad de infraestructura. Hoy es este es el último año de mandato suyo en el Consejo Deliberante, ¿no? Correcto. ¿Cuántos proyectos de comunicación se han enviado desde el Consejo y qué resultados han tenido? Varios. O sea, en estos momentos no te puedo decir el nombre. No, digo muchos, ¿no? Pero muchos. Son muchos, sí, sí. Son muchos, ¿viste? Los resultados en sí no tenemos las respuestas de que uno desearía, ¿no es cierto? Porque mismo los pedidos de informes tampoco tenemos las respuestas. La realidad es esa, Rubén. No tienen respuestas. No. Y entonces el proyecto de comunicación es para decir, estamos de acuerdo, pero no buscar un compromiso de la parte a quien se dirige la comunicación. Bueno, esperemos que esto se va a la provincia. Entonces esperemos que la provincia nos responda realmente. La realidad es esa. ¿Viste? Entonces nosotros lo estamos comunicando, ¿no es cierto?, que estamos adhiriendo a lo que está expresando, ¿no es cierto?, el gremio de los docentes. Yo soy docente también, Rubén, o sea, desde hace muchísimos años, así que sé de lo que se está hablando, ¿no es cierto? Entonces esperemos que la provincia tome cuenta, habida cuenta, de lo que se está planteando, de los estados de algunas escuelas y bueno, y del mejoramiento del resto de otras escuelas que a lo mejor no están en esas condiciones, pero que también merecen ser mantenidas, y esa es la realidad. Esto es como una casa. Si no se le pone un mantenimiento permanente, llega un momento en que esto se viene abajo. Y creo que en algunos establecimientos se vino abajo. Por eso te digo, ¿no? En algunas escuelas el estado es caótico, es crítico. La verdad es esa. Bueno, acompañaron todos. Todos. ¿Estuvieron todos los concejales presentes? No, inicialmente éramos 16 y después se presentó Fray, y así que éramos 17. Bien, dentro... Después estos estaban ausentes con aviso. Bien, dentro de una orden del día muy acotada, muy chiquitita, sí, además de esto, que es un proyecto de SUTEBA, ¿qué más hubo? ¿Hubo dos puntos más? Hubo, sí, un envío al archivo de un expediente que había presentado el concejal Mendieta en su oportunidad del año pasado, que bueno, fue cumplimentado porque se citaba a las autoridades del IDUAR, cosa que se hizo, ¿no es cierto?, se llevó a cabo el año pasado, y el otro fue una declaración de interés municipal, que es de un café literario, que es muy interesante también, ¿no es cierto?, con avales de Dirección General de Escuelas, así que ese también fue aprobado. ¿Un café literario? Sí. ¿Y a dónde? Para ir en las escuelas. Ah, itinerante. Itinerante, exacto. Ahí está, móvil. Sí. Qué buena iniciativa. Muy buena iniciativa. Inclusive, o sea, también este... Traten de ir a las escuelas que se puede ingresar, que tengan algo. Por supuesto. No, en eso sí va a haber una planificación, déjeme decirle. Sí, por no van supuesto. A hacer un papelón en el día de un café literario donde se llueven los techos y demás. Pero por supuesto. ¿No? Por supuesto. Desde ya, eso sería lo lógico, Rubén. Nos tapa el agua, concejal, me parece. Nos tapa el agua. O sea, hoy cuando realmente vi que estaba lloviendo y con esta intensidad, realmente creo que es una gran preocupación, realmente, porque bueno, no en un corto plazo ha vuelto a llover y bueno, y esperemos sí. que no acontezca lo que ya ocurrió, ¿no? Por favor. Bueno, la última, ¿usted era el presidente del bloque de Vecinos Unidos por Moreno o no? No, en este año va a ser Claudia Cef. No me respondió la pregunta, ¿eh? ¿Cómo? ¿Usted era presidenta del bloque? Sí, hasta el año pasado yo era presidenta. ¿Y renunció? Renuncié, sí. ¿Por qué? No, por motivos personales, ¿no es cierto? Porque, bueno, este... ¿En qué cambia? Es decir, ¿cuál es el papel de la presidenta del bloque? No, o sea, la presidenta del bloque, o sea, desde el año pasado, ¿no es cierto?, habíamos cambiado una temática, ¿no es cierto?, de que previo a las sesiones se reunían los presidentes de bloque, ¿no es cierto?, para ver la orden del día, se discutía a lo mejor internamente con los presidentes, estos después se llevaban, ¿no es cierto?, al bloque, y bueno, para tratar de hacer las parlamentarias más cortas, la verdad era esa. Sí, para hacer las parlamentarias más cortas. Sí, pero a veces... O sea, uno puede transmitir, ¿no es cierto? Y bueno, y después en la parlamentaria se puede plantear otras cuestiones, ¿no es cierto? Y bueno, y por eso a veces también se dilatan. Bien, y este año fue una decisión suya dejar la presidencia. Sí. Por motivos personales... Bueno, charlado, ¿no es cierto? También en combinación con Claudia, ¿no? Desde ya. Sí, ¿motivos personales políticos? No. Sigue dentro de Vecinos Unidos por Moreno. Por supuesto, Rubén. Bueno. Que no sé qué publicaron, un periodista publicó como que yo me iba a abrir del blog y que eso se iba a demostrar en la primera sesión y realmente lejos total de la realidad. Como siempre, muchas gracias, concejal. No, por favor, Rubén, que ande muy bien. A vos, por favor. Hasta luego. Allí pasaba la concejal de Vecinos Unidos por Moreno, que deja de ser la presidenta del bloque Vecinos Unidos por Moreno, no se aleja de la estructura partidaria de Claudia Cef, y explicando lo que sucedió allá en el Consejo Deliberante. Es un proyecto de comunicación, es un envío al archivo de un pedido de informes que hizo el concejal Mendieta en su momento, y la aprobación del café literario en las escuelas, que estén bien, claro está. Vamos a buscar una salida a este tema de la educación y ya estamos en condiciones de decir que en algunos minutos, esto es como anunciar la gran obra que no llega el artista, en algunos minutos arrancará la conferencia de prensa, ¿sí? Aquí en la 90.1 la historia sigue de esta manera. Dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar.

cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local. Rock local. En FM Moreno 90.1. Estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos, ni dominados. Estamos haciendo todo un poco, tratando de otorgarle a los medios de comunicación nacionales que llegaron aquí a la radio la mayor comodidad posible para que puedan efectuar su trabajo y desde ya agradecerles la cobertura que hicieron y que han permitido ellos visibilizar algo que nosotros comenzamos en agosto del año pasado de esta radio comunitaria alternativa y popular. Leo me acompaña y le agradezco mucho porque tiene el listado de los medios y también esto es información, así que lo hacemos así. Sí, hasta el momento están presentes Reveladas, que es un grupo de documentalistas, la gente de Cosecha Roja, de FM Freeway, una radio comunitaria también de acá del oeste, el Canal 7 de Cablevisión, de Oeste Noticias, también está presente, FM en Tránsito, una radio comunitaria de Castelar, AM Splendid, Revista Comunas, TN, Canal 13, Cablevisión, el programa Convocatoria y también la gente de Canal 7, de la televisión pública. Bueno, en instantes están llegando las hermanas Jara, Elena y Marina, y Elena para comenzar esta conferencia de prensa que nosotros vamos a transmitir en vivo, ¿sí? Y Leo está acomodando todo para que salga bien y que puedan escuchar ustedes lo que quieren escuchar, que es el testimonio en libertad, que ya compartimos unos fragmentos estando allí en el penal de Los Hornos, pero en forma más extensa de lo que tienen para decir las hermanas Jara a propósito de los fundamentos del fallo, que es una aberración, ¿sí? Gracias, Leo. Bueno, me acompaña Cristina Coronel, que estuvo el día de la sentencia. Y como lo contábamos en el día de ayer, el tema de la sentencia, la lectura, y por acuerdo de las partes, se decidió ubicar la parte final de la misma, ubicar en palabras, ponerlas allí. Y entonces, bueno, está el abogado Encina, entonces también puede pasar el abogado Encina, entonces hacemos un marco adecuado en este momento de recorte informativo. Bueno, ¿Qué les deja a ustedes todo esto, Cristina, como organización, militantes de género? ¿Qué les deja? En realidad, bueno, buenos días, gracias por la invitación y contentos un poco. Son dos cosas, ¿no? Tenemos una sensación, digamos, dual. Por un lado, haber conseguido la libertad de las hermanas Jara, que ya sabemos en la situación que se encontraban las compañeras, las chicas. Pero respecto al fallo, tenemos para decir que eso nos parece que fue un fallo condenatorio, al cual rechazamos absolutamente como organización de mujeres, porque las chicas tenían que haber sido absueltas, pero creo que vamos a seguir en la lucha. Nosotras como organización de mujeres decimos que la justicia patriarcal, machista, nos discrimina mucho más, nos castiga mucho más a las mujeres, y cuanto más humildes somos y de los sectores más populares, el castigo es doble. Y entonces, en ese sentido, vamos a seguir con la presión. Creemos que si no hubiera habido todas las organizaciones sociales allí presentes, presionando para que este fallo, o sea, se cambie la carátula y las chicas pudieran estar en libertad, realmente no creo que hubiera sido tan fácil. Aunque fue difícil, creo que la presión de la gente que había allí en todos estos días de los juicios, hubo muchísima gente, así que en ese sentido creo que vamos a seguir luchando para que las chicas sean realmente absueltas. Bueno, muchas gracias. Encina está gracias acá, pero lo dejamos Encina porque están ingresando a la radio a Ilene Marina, así que en instantes van a escuchar al doctor Encina, a Ilene Marina Jara, a Elena Jara y a los integrantes de la comisión, porque están ingresando a la radio, así que buscamos, Cecilia, un separador y ya trasladamos el micrófono a la sala de conferencia de prensa para que ustedes puedan escuchar. Solamente, doctor Encina, un título rápido de lo que significó, lo que nosotros leímos ayer, los fundamentos, que lo calificamos como una aberración desde el punto de vista jurídico, porque es un fundamento sin fundamento. Tal cual, sí. Lo que trataron de hacer para mí son dos cosas. Una es correr el eje de lo que es el tema de género, por un lado, y por otro lado descomprimir, es decir, darle la libertad a las chicas para que esto no tome un cauce prioritario dentro de las instancias superiores. Cosa que, bueno, habrá que ver si a casación, para casación es prioritario o no, ¿no? Generalmente las causas prioritarias son con detenidos, pero este tema por ahí a casación le interesa y le parece prioritario y lo resuelve en forma urgente. En fin, eso es lo que estamos por ver. Bueno, en 3 minutos aproximadamente van a escuchar en vivo la conferencia de prensa que está tomando el Foro Argentino de Radios Comunitarias a través de Internet, así que y toda la población de Moreno que sintoniza la 90.1, van a escuchar aquí en esta radio a Ailén, a Marina, a Elena, al doctor Encina y a los integrantes de la comisión. Así que en instantes, la continuidad de la radio, en el tiempo que sea necesario, pasará por aquí. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Menos me pague pelo prazer.